ya me voy a perder, ay, todo lo que yo quiero es tu cuerpo. Me excita tus piernas, la cintura, curvadura, mi locura, yo te quiero dar. Sabes que muero. Sabes, deseo entrar en tu cuerpo y hacerlo mío. Sabes que muero. Sabes, deseo entrar en tu cuerpo y hacerlo mío. Que es por ti, lo haría para ti. Buscarás a encontrar, tirarte en todas partes, lo que quieras. Nuestro calor, sabor y sudor, y un poco más adentro hasta que lo sientas.